Es momento de conocer a nuestra invitada. Amigos del informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos hoy en la jornada de día viernes y cerramos con un evento muy interesante. San Antonio de Ibarra cumple su primer aniversario como patrimonio cultural inmaterial del pueblo precisamente, y ellos, sus autoridades, estuvieron ayer presentes acá en la sala Benjamín Carrión de nuestra institución precisamente para, en conjunto con un representante de nosotros y ellos con sus autoridades por supuesto, invitarnos y contarnos todas las diferentes actividades que van a presentar precisamente desde hoy. Hoy arranca las actividades que nos presenta Ibarra. Nos acompaña Miriam Salgado, ya es concejala del GAD de Ibarra, presidenta además de la Comisión de Educación y Cultura, y estamos con Héctor Chuquín, presidente del GAD parroquial de San Antonio de Ibarra. Miriam y Héctor están acá compartiendo esta mañana acá con nosotros en una de nuestras cabinas para compartirnos, como decimos, de estas y más de actividades. Brindaron ayer una rueda de prensa, nos contaron todos los detalles y principalmente esto. Queremos darles la bienvenida, Héctor y Miriam, a ustedes acá en el informativo Zona Cultura. Queremos arrancar, Miriam, contándole al público y las perspectivas que tengan ustedes, esto de Pueblo Mágico, ¿cómo lo vivieron cuando fueron declarados y ahora que ha pasado un año, cómo están ustedes desarrollando todas estas actividades? Buenos días y bienvenida. Muy buenos días, un gusto saludar a la audiencia y sintonía de las radios de aquí de la Casa de la Cultura. Realmente, primero, saludar a nombre de la Municipalidad de Ibarra y todos quienes hacemos el Consejo Municipal, concejales y concejalas de Ibarra visitando la capital. Agradecer inmensamente esa apertura y la acogida, ¿no?, de esta Casa de la Cultura, que es la Casa del Pueblo, ¿no?, la Casa de la Cultura del Ecuador, Benjamín Carrión. Para nosotros es un honor y realmente inmensamente complacidos de estar aquí en este espacio. Cómo nosotros, como GAD Municipal de Ibarra, apoyamos a nuestras parroquias, a nuestros GADs parroquiales, y dentro del GAD parroquial de San Antonio de Ibarra, la iniciativa latente de pertenecer a Pueblos Mágicos del Ecuador. Y en el programa del anterior gobierno comenzaron a hacerse los procesos. Justamente el GAD Municipal de Ibarra, el Consejo Municipal, autorizó para que el GAD parroquial de San Antonio avancemos con los procesos, y así lo hicimos articuladamente hasta a conseguir el 26 de septiembre del 2020, ¿no?, ya prácticamente la declaratoria de Pueblo Mágico del Ecuador a San Antonio de Ibarra. Decirte que fue la primera parroquia del Ecuador declarada Pueblo Mágico. Y realmente inspirada en lo que es San Antonio de Ibarra, en lo que tiene San Antonio de Ibarra. Para nosotros es un potencial, es un patrimonio fuerte lo que es la cultura, y quizás dentro de los 21 pueblos que conforman los Pueblos Mágicos, el único que tiene la característica de mágico en el arte, en la cultura, es San Antonio de Ibarra. Bien, Héctor, queremos darle la bienvenida a usted. Amigos, les recordamos, él es presidente del GAD parroquial de San Antonio de Ibarra. Miriam ya nos ponía un contexto de cómo se vivió esto, ¿no?, hace un año. Para llegar a ser declarados Pueblo Mágico se debe cumplir ciertos parámetros. Usted nos puede contar más cómo ustedes cumplieron esto precisamente, Héctor. Bienvenido. Muchas gracias. Un agradecimiento a los medios de comunicación de la Casa de la Cultura. Realmente extraordinaria la logística, la forma como nos recibieron. Un abrazo a su principal, al señor presidente de la Casa de la Cultura, por la apertura que nos ha dado desde el primer momento que hemos solicitado justamente el apoyo para poder promocionar a San Antonio de Ibarra. Indicarle previamente una situación que es muy importante. ¿Cómo nació la idea de San Antonio Pueblo Mágico? Nace como esas tertulias de entre dos, tres, cuatro personas que nos sentamos a tomar un café, y entre tantos argumentos que se hablaba de otros lugares, de otros países, de las distinciones que tenían, nació esta situación al son de un cafecito y una buena música, el por qué no hacerlo a San Antonio de Ibarra mágico como lo tienen otros pueblos en México, como lo tienen en Europa, como lo tienen aquí en el Ecuador mismo. Y ese fue un desafío que fue como que entre las tres personas que estábamos ahí, ¿crees que se lo puede hacer o no se lo puede hacer? Comenzamos a buscar argumentos, que es justo la pregunta que manifiestas, el que encontremos justamente todos los fundamentos que ya analizados nos permita canalizar un proceso para la obtención de esta declaratoria. Teníamos, yo creo que, los mejores argumentos, toda vez de que nosotros habíamos pasado ya un proceso de formulación de un expediente para la declaratoria de patrimonio cultural, que gracias a la Universidad Técnica del Norte logramos armarlo. Estábamos en plena fase, digamos, ya de finalización ya de este expediente. Entonces ya teníamos los argumentos técnicos con bases teóricas fundamentadas, procesos de una investigación muy fuerte, que nos daba lugar a que podamos nosotros evidenciar ciertas cosas que eran requisitos principales. Entonces, hay tres etapas que tenían que cumplirse. La primera etapa era justamente el poder nosotros tener un marco administrativo que nos permita canalizar las siguientes etapas. Eso es el apoyo institucional que deberíamos tener. Recuerde, Mirencita acaba de decir hace un momento, nosotros nos íbamos a transformar en la primera parroquia del Ecuador que iba a ser declarado pueblo mágico si lo alcanzábamos, en vista de que esa distinción únicamente había para los cantones. Entonces, el momento que se motivó esta carta de apoyo a la municipalidad para que nos apadrine, justamente, ya era un paso bastante grande que habíamos dado, con esa gentileza que tuvieron todo el equipo de concejales, por unanimidad prácticamente con la señora alcaldesa, en apoyar este proyecto. Claro. Miriam, decimos que para esta declaratoria, y se habla mucho, ¿no?, cuando hemos hecho cobertura de varios espacios, ¿qué hace la gente de San Antonio? ¿Cómo es la gente? Aparte de lo que ustedes tienen en cuanto a actividad artístico, cultural y todos los detalles, pero se habla de la gente, del pueblo en como tal. ¿Qué podemos destacar en este caso de la gente de San Antonio de Ibarra? Primero, es trasladarnos mentalmente a San Antonio de Ibarra. San Antonio de Ibarra es prácticamente la parroquia que ya se ha unido a la ciudad de Ibarra. Está a las puertas, a 3 minutos de Ibarra está San Antonio de Ibarra, mano derecha. Y la tradición que viene desarrollando San Antonio de Ibarra es el taliado en madera. Pero decirte, contextualizarte cómo estamos a las puertas y a la entrada de Ibarra, estamos a las faldas prácticamente del Imbabura, del Taita Imbabura. Es una población que tiene la línea del tren, tiene, ¿no?, restaurada prácticamente una parada del tren, con su gente muy empeñada, muy empoderada. Pretendió en algún momento ser cantón, ser un cantón, ¿no?, ser una parroquia urbana. Entonces, porque es una parroquia rural en este momento. Entonces, con sus objetivos, con sus pretensiones. Y a San Antonio de Ibarra acudimos todos los ibarreños los fines de semana, ¿no?, a deleitarnos de sus gustos, de sus platos típicos, ¿no?, a tomarnos el cafecito, a encontrarnos con las personas del arte. Realmente lo que se vive en San Antonio de Ibarra es encontrar a las familias con sus talleres, con sus taliados, buscando su medio de vida y su condición. Es ir a la parte educativa, a la formación de nuestros niños y niñas en la unidad educativa Daniel Reyes, ahora también sumado a esto el instituto, y de toda la vida el Instituto Tecnológico Daniel Reyes. Esta es la base y el potencial cultural, cómo se va estructurando, ¿no?, la interculturalidad de San Antonio de Ibarra. Usted va a San Antonio y encuentra en el centro de San Antonio, en la Plaza Eleodoro Ayala, ahí a nuestros artistas. Puede conversar con ellos. Están los troncos de madera con sus motosierras y están tallando. Es un arte vivo que se siente, ¿no? Puede conversar con los artistas. Esas son las imágenes que impresionan, ¿verdad? Entonces, su gente es hospitalaria, su gente demuestra lo que sabe hacer y ama lo que sabe hacer. Es la gente que ama su trabajo, y realmente esta pandemia nos ha puesto en crisis, ¿no? Nos ha puesto en distanciamiento, nos ha puesto en aforos, y en esa falta de apoyo, quizás no ver cerrados un taller, ¿no? Ya es lo que nos decía el señor presidente, ¿no? De los 4,000 talladores, 4,000 artistas, están activos 700. Prácticamente esas son las situaciones y esos son los retos y desafíos que nosotros como autoridades tenemos. Perfecto. Queremos recordarles en este punto, amigas y amigos de quienes están conectados con nosotros en los 940 AM de Radio CC, en 100.9 Cultura FM y en nuestras páginas web, que nos acompaña Miriam Salgado, concejala del GAD de Ibarra, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, y también Héctor Chuquín, presidente del GAD parroquial de San Antonio de Ibarra. Estamos contándoles de unas importantes actividades y sobre todo de la declaratoria de ellos como pueblo mágico, exactamente hace un año. Tanto Héctor como Miriam, en esta segunda parte de la entrevista vamos, Héctor, a contarle al público las actividades, las festividades, lo que ustedes nos presentan. Ayer queremos contarles, y ustedes vieron a través de nuestras redes sociales, amigos, y aparte de lo que fue uno de los elencos que se va a presentar precisamente en estas festividades de Ibarra. Héctor, ¿qué vamos a disfrutar entonces desde esta tarde y noche? Bien, yo creo que San Antonio de Ibarra en esta oportunidad tiene elaborado un programa sumamente importante para el deleite de todos quienes nos visitan, turistas propios y de todo el país, que puedan tener esa oportunidad de trasladarse a este sitio espectacular, extraordinario que es San Antonio de Ibarra, en el Cantón Ibarra. Nosotros hemos elaborado, dentro de lo que tiene que ver la parte de nuestra identidad artística cultural, conjuntamente con la institución académica que tenemos a cargo, eventos eminentemente artísticos. Tenemos nosotros salas de exposición dentro de lo que es pintura, escultura y tallado. Y asimismo son talleres vivos que se van a mantener expuestos desde el día de hoy, viernes, sábado y domingo, con la finalidad, van a ser los dos fines de semana seguidos, con la finalidad de que la gente venga y viva y prácticamente sea parte de lo que nosotros lo hacemos en nuestro diario vivir en San Antonio de Ibarra. Van a tener la oportunidad de también tener en sus manos un fierro, un pincel, un formón, con la finalidad de que ellos también puedan participar de esta linda trayectoria que tenemos en San Antonio de Ibarra. Conjuntamente con ellos tenemos una plaza abierta, un centro artesanal, en donde ustedes van a tener la oportunidad de apreciar y de comprar con promoción en esta temporada, que lógicamente la temporada económica es baja, pero por eso mismo estamos en promoción, con la finalidad de que lleven un recuerdito para sus hogares. Nosotros tenemos la oportunidad hoy de ver ese proceso de innovación que se está manejando a nivel del sector artesanal. Lógicamente la madera tal vez sea tomado en cuenta como la tercera opción, luego de la ropa, la alimentación, bueno, la cuarta después de la salud, pero hoy tenemos que tomarlo como una, porque a la final nosotros estamos ya tomándole el sentido de hacer productos utilitarios, que conjuntamente el sector artesanal comience a innovar y puedan entregar ese valor agregado que necesitamos también sea llevado a sus hogares. Y algo muy importante, el día domingo 26. El día domingo 26 es un día muy especial para San Antonio. Se va a dar el acto protocolario, el acto formal, en donde se va a evidenciar una serie de acciones que se han desarrollado justamente tanto dentro del campo de la declaratoria de Pueblo Mágico como también de Patrimonio Cultural. Y se nos va a entregar, imagínense, al año se nos va a entregar la declaratoria de San Antonio Patrimonio Cultural Inmaterial al conocimiento del tallado de la madera, pero de parte del el Parlamento Andino. Eso es importantísimo y yo agradezco muchísimo esa voluntad que tienen las instituciones. Perfecto. Concejala, por favor, de su parte, también la invitación al público para que visitemos. Estamos acá en Quito y, como ustedes decían, ¿no?, a 2 horas podemos disfrutar de todo esto, de arte, cultura, de fiesta y demás. Lo que ustedes nos vienen a invitar en esta mañana y tarde. Anunciar a la ciudadanía, a la sintonía también que nos escucha, que la provincia de Imbabura en el mes de septiembre es de festividades, es de fiesta. Primero comienza Otavalo, luego Cotacachi, al revés, comienza Cotacachi, Otavalo y pasa Ibarra, en época de fiesta, ¿no? Ahora estamos en época de pandemia y los gobiernos municipales hemos priorizado los presupuestos y prácticamente nosotros en Ibarra no hay presupuesto para fiestas, pero sí la Dirección de Cultura ha establecido una agenda conmemorativa para justamente ratificar nuestra historia con las nuevas generaciones y para ayudar y promover la reactivación artística, cultural, deportiva y de emprendimiento. Ayudar a nuestra gente a levantarnos juntos en el ámbito y en el contexto de las fiestas. Justamente este evento que se realiza en San Antonio el próximo 26 de septiembre es en el contexto de los 415 años de fundación de la ciudad de Ibarra. Arrancamos este viernes 17 con una serenata a Ibarra, con la inauguración justamente en el Centro Cultural El Cuartel, de una exposición artística del Instituto Daniel Reyes. Ya. El 25 de septiembre, en la noche, se va a realizar justamente los 55 años de vida de el grupo de danza muy conocido a nivel nacional e internacional, Ñukanchi Llacta. Un evento que no es de perderse. Hay que estar con esta agenda. El Ñukanchi Llacta, en todas las festividades de Ibarra, presenta anualmente esta programación. El 2 de octubre también hay un evento importantísimo, una festividad popular, diría, que es la Cacería del Zorro. La Cacería del Zorro, que es prácticamente una corrida hípica, no muy propia del chagra de los cantones, y esta actividad también la retomamos en este año. Después de 2 años que se inhabilitó, se retoma nuevamente el 2 de octubre. No va a haber los desfiles, ¿no? Solo se va a dar la corrida hípica. Desde el 17 hasta el 28 de septiembre, abiertas las ferias gastronómicas, las ferias comerciales, claro, cuidadas con el distanciamiento social, y asimismo y las caravanas artísticas en cada uno de los barrios. Vamos a vivir intensamente la cultura para apoyar a nuestros gestores culturales, a nuestros emprendimientos culturales. Venga a Ibarra, exquisita gastronomía. La gastronomía de Ibarra es muy, muy conocida, con sus helados de paila, con su pan de leche, con sus fritadas, ¿no? Prácticamente sus empanadas de morocho. Queremos tenerles y que nos colaboren también con su presencia, hacer de esta reactivación económica de Ibarra un paso más adelante para salir de la situación en que nos encontramos. Ibarra de por sí es turística, es la ciudad a la que siempre se vuelve, la provincia azul, la provincia de los lagos, todas las parroquias son dignas de visitarlas. Tenemos a La Esperanza con sus ferias de bordados, ¿no? Y a Huarcocha con sus pescados, todos con Caranqui con su pan de leche. En todas nuestras parroquias está prácticamente la iniciativa y el emprendimiento y la riqueza intercultural en cuanto a gastronomía. Perfecto. Así cerramos, amigos, esta importante e interesante entrevista que hemos mantenido esta mañana, a quienes les agradecemos acá por visitarnos en Quito y en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también aquí en la cabina de Radio CSI de Cultura FM. Miriam Salgado, concejala del GAT de Ibarra, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, y Héctor Chuquín, presidente del GAT parroquial de San Antonio de Ibarra. Ya lo escucharon. Tenemos la Bienal, tenemos gastronomía, tenemos arte, cultura, tenemos a nuestros artistas para ir a conocer el trabajo en territorio, precisamente las festividades y más de actividades. Miriam y Héctor, queremos decirles muchas gracias por visitarnos y agradecerles nuevamente por esta entrevista. Muchísimas gracias. Recuerden que para llegar a Ibarra tienen que llegar a San Antonio de Ibarra. Estamos en las puertas, prácticamente tenemos todo para poder nosotros recibirles con la calidez y con la solvencia que corresponde a cada uno de nuestros hermanos visitantes. Eso es lo que podemos nosotros decir. Son 15 días en San Antonio de Ibarra sumamente intensos a nivel de demostración de arte y de artesanías. Un aspecto sumamente importante es esa cercanía que tenemos con el Cerro Imbabura. Yo diría que la mejor vista o el mejor sitio que tiene el Cerro Imbabura se encuentra en San Antonio de Ibarra. Que vengan, por favor, a todos ustedes. A Miriam le decimos gracias, a usted también. Bien, pues decirles entonces que Ibarra les espera. Todos los eventos son gratuitos en esta programación de los 415 años de fundación de Ibarra. Esperar la presencia de ustedes, queridos amigos, turistas, vengan, visiten Ibarra, que les esperamos con los brazos abiertos. Perfecto. Nuevamente, Héctor y Miriam, muchas gracias. Que viva Ibarra, que viva San Antonio. ¿Cuántas batallas viste librar bajo tu cielo? Sangre noble y heroica limpió tu dignidad. La piedra de Bolívar, las aguas del Taguando, y el Inti allá en lo alto consagra tu valor. Y el sol, la luna y las estrellas, ninguna son tan bellas como mi blanca ciudad. La dalia ni el clavel son como la mujer que nació en mi ciudad. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.